antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Harry Styles regresa con Lights Up. El exintegrante de One Direction lanzó su nuevo sencillo, el cual corresponde a un adelanto de lo que será su segundo álbum, luego de casi 2 años de ausencia musical. La canción se distancia bastante de lo que había mostrado en sus primeros años con la banda, teniendo un sonido mucho menos pop clásico y más rhythm and blues. El video ya cuenta con más de 3 millones de reproducciones en YouTube. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.